Pues señoras y señores, niños y niñas, estamos ya conectados desde ahora con el Planeta Duna Semanal, con la Duna, asociación de creadores jóvenes y no tan jóvenes dibujantes y guionistas de cómic, el cómic a todo color, el Planeta Duna y su entorno, un entorno maravilloso y cada semana más amplio, que comienza justamente ahora. Con laduna.es para toda la información y con Juanma Beltrán aquí presente, en el micro número 3. Hola Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Y es que te hemos subido el micro, ¿sabes? Teníamos el 4 en lugar del 3. Luego voy a decir, muy bien, muy ya, bien. Ahora mucho mejor. Perfecto. Y Javi Sánchez en el micro 2. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Tú ya tenías el micro abierto desde hace una semana más. Sí. Bueno, pues estamos aquí los dos. Luego llegará pues lo típico. Santi Girón con la historia, Fran Carmona con el cómic que me marcó que toca esta semana. Estaremos repasando algunas secciones guadianas que vuelven. Y bueno, todo con Mirinda, que es nuestra bebida oficial. Pasa Sebastián ya con la bandejita. Y nos pone pues lo habitual. La negra para Javi, que ha bajado un poquito la temperatura en el estudio. Sí. Este pitidito que han escuchado de pip, pip, era sí, Javi sí. Tocando es el para que los cubitos no se me derritan. Correcto. Y la de Higo Chumbo para Juanma. Sí. Que la recupera. Y la de Lima Limón para Servidor. Qué gustito. Es que se echa de menos. La verdad es que esto por teléfono no es lo mismo. Claro, si es que tendrías que venir todas las semanas. Porque aquí tengo fresquito. Tengo la Mirinda. Tienes amistad, cariño, buen rollo. Y además la gente no lo ve, pero aquí montamos siempre unos mercadillos aquí trapicheando. Total. Con los cómics. Aquí una montañilla de cómics, trapicheamos aquí. Claro, tenemos camisetas, mochilas, de todo. Y es la actualidad del Planeta Duna. Vale. Es que estamos demasiado relajados, yo creo. Claro. Sí. Venga, pues vamos a darle caña. Y además esta noticia nos la manda Santiago Girón. Bueno, nos la manda la gente de Elegido para que estemos informados y sepamos de las cosas tan interesantes que se hacen por el poniente almeriense. Dentro del marco de la 35ª Festival de Teatro de Elegido. Que es el 34, ¿no? El 35. Vale. 35ª. Ha caído. Sí. Seguro que hay unas bocinillas por detrás que han quedado estupendas. No ha venido hoy Marcelina, fíjate. Esto se arregla diciendo XXV. XXXV. Correcto. No, es que los romanos no les podías meter la bacalá. No le puedes hacer la rima a un romano. Era muy aburrido los romanos. Te mete el pilum y... Venga, va. Pues este festival se va a realizar, o sea, se va a venir realizando entre el 17 de mayo y el 9 de junio. ¿Qué vamos a hablar de teatro? Podríamos, pero no. Vamos a hablar de ilustraciones, que es un poquito de lo que a nosotros nos gusta. Y es que dentro de este festival pues hay cabida para muchos experimentos o muestras artísticas. Y en este caso se trata de Burlesque, de Santiago Girón. ¿Qué es Burlesque? Es una colección de ilustraciones de tono humorístico, crítico y satírico sobre el mundo de las finanzas y el dinero en general. Uh-huh. Una cosa muy de moda y que la gente yo creo que agradecerá mucho. Ya lo creo. Porque nos gusta que le den caña a los banqueros y al tema de las finanzas, porque la verdad es que nos llevan entre ella y su prima, nos tienen frito. La de riesgo. ¿Dónde va a ser esto? En el bonito auditorio de Elegido, que es, por cierto, donde se hacen también las obras de teatro, ¿no? Correcto. Tuve una vez allí en el festival. Muy chulo. Pues ya sabéis, si no queréis solo ver teatro, también podéis pasaros por la exposición Burlesque, en la segunda planta del auditorio de Elegido. Exposición que, aquí nos ponen a las 8, a las 20:30, ¿no? A 8 y media, lo que pasa es que va a ser la inauguración mañana jueves 17. Ah, vale, gracias. O sea, a esa hora se inaugura. Vale. Muchas gracias por la... Hora, pues ya, pues, cada día hasta que acabe. Vale, entonces ilustraciones, cabaret, café, teatro, festival de Elegido de teatro, ya sabéis, desde el... Bueno, desde ya. Claro, desde ya, o sea... Porque la actividad empezaron ayer, 15. Sí, el 15, pero vamos, que lo que es la exposición se abre a las 8:30. Me pones en duda, yo no sé si esta tarde o mañana jueves. No. Que vayan ustedes, amigos. Esto ha sido un lapsus. Perdón, informarse. Lo siento. Bueno, pues nada, mucho ánimo y que vaya muy bien la exposición. Además, Burlesque, la E... Es un euro. Es un euro y la S, muy bonito, es el símbolo del dólar. Uh-huh. Como no se ve por la radio, pues... Y si estando Santi Girón, ya digo que merece mucho la pena, ¿eh? Hay que estar ahí. Pues venga, ya la actualidad dunera viene con esta noticia, super noticia, del gran Santiago Girón y su exposición en el Festival de Teatro Ejidense. Comentada la actualidad, ya sabes lo que toca directamente hoy, mm-hmm. sin anestesia. Sí. Pues Javi, mira. Dale. Ahí estamos. Insisto que está muy relajado. Sí. Es lo que tiene. Llega mayo, ya un poquito para ir a por la recta final de la temporada. Está relajada hasta la trompeta de Ramón. Sí. Suena así como que... Va como a 33 revoluciones. Sí, sí, la cámara lenta. Ramón informa en equipo desde Logroño. Qué hermosa eres que patrocina sí. este informativo. Por cierto, me quejaba yo amargamente la semana anterior. Que hay que ver, que no da señales de vida Ramón, que no pega toques. A través del Facebook ya saludóme la semana pasada. Está vivo está, ¿no? Sí, sí, sí. Está, sí, sí. Y ahora me estoy dando cuenta yo de mi error. Y bueno, lo corrijo un poquito con fe de rata ya mismo. Que dije que era el festival del 17 de mayo al 9 de junio, pero lo que era del 17 de mayo al 9 de junio es la exposición. Ah, por eso se inaugura el 17 de mayo, que es mañana. Mañana jueves. Pero sin embargo, una vez hablaban de que el martes 15 de mayo es cuando se empezaba todo el cotarro. O sea que ayer un poquito empezó lo que es el festival, pero la exposición estará disponible pues, entre mañana jueves Perfecto. Hasta el 9 de junio. Para los oyentes del domingo, ya para crear más confusión todavía, bueno, ya este jueves pasado. Directamente fue, que cojan la máquina del tiempo y hagan lo que puedan. Pues Ramón informa al equipo. Pues Ramón informa y nos informa en una de sus subsecciones habituales, que es del juego al cómic. Y vamos a hablar de Max Payne 3. Y bueno, uno de los fuertes de esta saga de Max Payne, aparte de su trepidantación, pues han sido siempre su elaborado argumento. Uh-huh. Conscientes de ello, con motivo del estreno de la tercera parte, Rockstar Games y Marvel Custom Solutions uh-huh. han hecho oficial el lanzamiento de una versión en cómic del videojuego, tanto en novela gráfica digital como con ediciones impresas limitadas. Escritos por Dan Hauser y Sam Lake, de Remedy, y presentando un arte de portada de Greg Horn, ilustraciones de Fernando Blanco, esta serie limitada profundizará en el atormentado pasado de Max, explorando los acontecimientos que ocurrieron en Max Payne y Max Payne 2, hasta llegar a Max Payne 3, develando nuevos detalles sobre los primeros años de Max. El número 1, After the Fall, estará disponible la próxima semana gratis en el Rockstar Newswire. Toma. En el sitio oficial de Max Payne 3 y en diversos canales digitales de cómics. Así que para los amantes de esta saga y los fans, ya tienen otro juguetico más con el que entretenerse, que es el cómic. ¿El Rockstar Newswire, esto qué es? Pues no tengo ni nada para joder idea. A ver, a lo mejor digo, no sé. O sea, si yo voy al kiosco de la esquina donde compro la ABC y le pregunto, a lo mejor él me lo puede... Posiblemente. Voy a preguntar. Me informaremos de todas formas a ver lo que es. Ramón, explícate en la próxima. Sí, Ramón. Coméntanos. No seas tan escueto, Ramón. Claro, hombre, por favor. Que otra cosa no, pero tiempo. Porque si dice tiempo, tenemos, ¿eh? Es el informativo ramoniano dunero del planeta y con la trompeta, además. Yo entiendo que está dentro del sitio oficial de Max Payne 3. Rockstar Newswire. Vais a la página web, Rockstar Worldwide. Claro, es que posiblemente el Rockstar Newswire en el sitio oficial... Claro, es que no sé si es ahí y en el sitio oficial y en diversos canales digitales. ¿Cómo te echamos de menos, Raúl, para que no aclares? Pequeña duda. ¿Cómo estás? Pero estamos peso, el calor no afecta, ¿eh? Sí, yo reconozco mi ignorancia, pero, no, yo pero también, asumo la responsabilidad de enterarme qué es el Rockstar Newswire. Venga, pues acá es una cosa diferente al sitio oficial de Max Payne. Lo apunto por aquí, pero vamos, que si entramos en Max Payne, pues ya vamos a tener toda la información. Fíjate, sé que aquí online todo, sé que aquí saco matraco. Ah, hombre, por favor. Pues venga, Ramón y su trompeta enlatada, logroñesa ella, de La Rioja. Muy bonita, además, ¿eh? Este próximo verano, novedades, con los éxitos ramonianos. Regalamos Cantimplora, además, con el logo del Planeta Duna. Ese pedazo de gong sí. con Javi, que hace de Raúl Moreno últimamente. Lo hace, además, muy bien. Nos damos un paseíto, ¿os apetece? Venga. Hijos e hijas, nos vamos al Planeta Moviola. Claro, Moviola Comics, que está en la calle Minas de Gádor. Número 5 de Almería, la misma capital, una zona que conveníamos que era una zona súper agradable, ¿no? Uh-huh. Con cafeterías, con bancos para sentarse, Sí. Que vas y ves a las mascotas paseando con sus dueños. Quizá la única pega que tiene es que es complicado aparcar, por lo demás. Es lo malo, pero vamos. Por lo demás, toda la zona está muy bien. Dando un paseo. Sí. Pero puedo aparcar muy cerca en el campo, ¿eh? Y sí, el bandillo llegan en un momento. En Almería no hay distancias, podemos ir andando. Tiene muchas cosas, pero de verdad que para mí la referencia es que esté la tienda de comida ahí. Sí. Conforme me voy acercando, voy notando como la fuerza. ¿Te acompaña? No, una perturbación en la fuerza conforme me voy acercándome a la tienda. Eso sí que es un comentario friki. Yo no lo noto. Yo solo lo he notado nunca. Es que tú todavía no has salido del armario, pero yo ya he admitido que soy friki. Que el 25 celebramos el día del orgullo, ¿no? Friki. Sí, sí, y que en Moviola todavía estará activo lo que es el concurso de crítica tebeística. Claro, era hasta el 31 de mayo. O sea que... Preguntan ellos, es una razón más, ¿eh? Y además las que nos trae Gabo en forma de novedades, tres por semanita, nuestro querido ciberinformador, Gabriel Neveras, saludamos ya al mismo. Hola Gabo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amiguitos? Esta semana con el módulo rebujito, fresquito desde Moviola Comics, donde el cómic reside cambio. Bonito. Temprano empieza este ya. Sí, sí, sí. Está últimamente muy, sí, muy suelto. Todavía falta mucho para la feria, Gabo. Muy lanzado. Bueno, primera novedad, Juanma. Me alegro que me dejéis precisamente esta novedad. Aparte de que, obviamente, yo creo que la mayoría de la gente se imagina que será rústica. Pero no sabéis rústica con qué. ¿Con solapas o no? No. Ah, tal vez no. El truco. Pero sino que además que es un cambio muy relacionado con lo que nos comentaba Ruth la semana pasada, la otra, hablando de un invitado especial en el salón del cómic de Barcelona. Seguro que Gabo nos lo explica mejor. Pues se trata de Mazinger Z volumen 1. ¡Ole! Y son tres. ¡Ole, ole, ole! Pero aquí tenéis el 1. No lo dejéis pasar. Autor, Go Nagai. ¿Eh? Go Nagai. Ah. 9,50 euros. Lo edita Norma Editorial. Es en blanco y negro, como buen manga que se precie. Y 352 páginas, como buen manga que se precie. Buen listín telefónico. Pero amplíanos un poquito más la noticia. Pero al final no has dicho que es rústica. Ah, perdón. Eso. Rústica, me estás quedando con curiosidad, ¿eh? ¿Cómo hombre... cómo se crea Arcebo y luego olvidarme de dónde dejó la caña de pescar? Pregunta van porrera, sí. Rústica con sobrecubierta. ¡Ole! Con sobrecubierta. Todo tiene morbo las sobrecubiertas. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Porque la puedes quitar y ver cómo es la encuadernación de dentro y a mí correcto. Eso siempre... Hay dos clases de libros, tío. Los que tienen sobrecubierta y los que y los no. Exacto. Yo siempre lo he pensado. Claro. Muy bien. Creo que no amplíe la noticia, Gabo. Cambio. Perfecto. Esta es la primerita de la semana. Coincidiendo con el 40 aniversario de Mazinger Z, y con la presencia de Go Nagai en el Salón de Barcelona, se publica en España, por primera vez, el manga completo. Se trata de una edición, con unas dimensiones más pequeñas de lo normal y sin sus correspondientes páginas, en color salvo las primeras, pero a cambio, se han reducido los gastos hasta lograr un volumen de 352 páginas, por solo 9,50 euros. Mazinger Z no es un cómic pionero en el género mecha, pero sí el primero en presentar robots pilotados, y en convertirse en el primer fenómeno de masas, a comienzo de los años 70 en todo el mundo. En nuestro país no pudimos ver la serie completa, fue censurada tras diversas protestas por parte de los espectadores. A diferencia de la animación, el cómic explota el erotismo, y muestra una violencia explícita cercana al gore. A pesar de su trama infantiloide, la narrativa tan dinámica que tiene, y el logrado diseño de personajes, lo convierte en un título recomendado y a recuperar. Ahí la lleváis con los puños fuera. Cambio. Detallito además, ¿eh? Estoy dándome cuenta que realmente Gabo es la única persona en España que ha dicho Mazinger Z como realmente se dice. Mazinger, es verdad. Porque si fuera Mazinger llevaría una U. Es cierto. Sí, sí, sí, sí. Y siempre, hombre, nos lo han vendido obviamente con Mazinger. Es que realmente en japonés es Mazinga. Mazinga. Mazinga. Y aquí, entonces yo creo que para que no suenara muy raro, pero es que realmente es Mazinga. Suena alemán eso. Mazinga. Es lo que te iba a decir, que suena... Pero ¿sabes por qué eso? Porque Gabo se entiende muy bien con el robot. Es que entre ellos... Yo otro mecha. Ah, amigo. Mazinger Z, es la primera novedad. Bueno, sí. Pues vamos a por la segunda. Pues la segunda es Las dos sonrisas. Se titula, es de nuestro amigo compañero Sánchez Zabolí. Hombre, por favor. Y Félix Vega. Son 24 euros, ediciones B, es cartones, es color y son 160 páginas. Y a ver qué nos cuenta ahora Gabo Cambio. Muy bien presentada, llega la segunda. Volumen integral, que recoge todos los relatos de corte erótico que Zabolí y Vega elaboraron para la revista Playboy, entre 1994 y 2002. dibujo realista e impresionante, y un guión que combina el humor y el erotismo, pretendiendo un final inesperado en cada relato. Pero, con argumentos al servicio del erotismo, sin ningún otro contenido. Se puede mirar y hasta tocar. Cambio. Me mola, me va molando esto. Ya me imaginaba yo que Antonio se lo iba a pedir antes de que dijésemos no. Sí. No, pero es por Abulí. Por Abulí, yo sé que es por Abulí. Abulí es alguien a quien admiro. Yo por un momento me he sobresaltado diciendo, es algo nuevo de Abulí, una recopilación. Me gustaría que hiciese cosas nuevas. Hombre, ya lo decía él. Ya quisiera él también. Ya lo sé, pero no. Bueno, que todos echamos de menos más cosas nuevas. ¿A qué lo llamamos, Abulí? Ya estos. Le preguntamos y le decimos, ya hay confianza. ¿Vas a hacer algo nuevo o qué? ¿Qué pasa contigo? Más erótico, que Antonio tienes que hacer. Necesita movimiento. Bueno, pues esta es la segunda novedad. La tercera, creo que me toca a mí, que es el asombroso hombre que araña, Spiderman. Días de Gloria es de Stan Lee y de John Romita. Muchachos nuevos que no conoce nadie, no están saliendo ahora. Los juveniles que están ahora pues abriéndose paso. 39,95 euros, ¿vale? Y es de Panini Comics, cartoné y a todo color. 608 páginas. Yo siempre te pregunto, Javi, es el que valora aquí relación, precio, número de páginas, ¿cómo lo ves el tema? Hombre, yo lo veo una relación muy buena, pero claro, es complicado compararla con la primera de Mazinger Z, que está dando 352 páginas a menos de 10 euros. No puede ser. La verdad es que... blanco y negro, es que está a color. Hombre, yo... Sí, hombre, la verdad es que este tipo de cosas que ya tienen muchísimos años, veo normal que... Que no intentes sacarle dinero otra vez a la gente. Más de hecho, muchísima gente lo tendrá ya esta colección. Claro. Y si quieres que la gente que no la tiene o lectores más jóvenes se acerquen, claro. Pues necesitas que tener un gancho de esto. De esta colección entera por 40 euros. Como claro, dinero, pero bueno, pero es que está hinchada la ley y despide todo lo que tú quieras. Mola. Pues a ver qué nos cuenta Gabo Nebo. Cambio. En efecto, por fin la tercera. Cuando Romita llegó a Spider-Man, solo tenía que imitar a Steve Ditko, hasta la reincorporación del segundo. Sin que el lector notase el cambio de dibujante, cuando Ditko abandonó definitivamente Spider-Man, fue cuando a Romita se le dio libertad en el estilo, y en la narrativa, y la serie vivió la mejor etapa de su historia, hoy todavía no superada. Con Romita debutó Mary Jane, sucedió el noviazgo de Gwen Stacy y su posterior muerte, o descubrimos el origen del Duende Verde, pero el dibujante logró unas composiciones, y una narrativa, todavía hoy copiada hasta la saciedad. Solo con Romita uno siente vértigo, después de seguir a Spider-Man saltando de edificio en edificio. El presente volumen, recoge toda la etapa de Romita como dibujante al frente de Spider-Man, coincidiendo con el 50 aniversario del personaje. Servida la tercera. Procedan con sus elecciones varias, mozos, cambio. Pues gracias, Gabo. Yo me quedo con la segunda, la de Abulí. Tú siempre prendiendo productos nacionales, ¿no? Sí, aquí de España, ¿sabes? Muy bien. ¿Y...? Javi. Pues hombre, yo es que tengo bastante de Romita y Stan Lee. Y yo, hombre, me quedaría quizá con Mazinger Z por aquello de que... La nostalgia, ¿no? Claro, Mazinger. Y aparte porque siempre, bueno, Mazinger. Porque aparte de eso, que yo, por ejemplo, lo que he tenido en Mazinger Z siempre ha sido en color. Nunca lo he visto realmente el manga original. Y me haría ilusión echarle un ojillo. Al principio sí lo vi en blanco y negro. Con tu tele, ¿no? Correcto, una tele anglo, muy bonita. Y Juanma, ¿con cuál te quedas tú? Bueno, qué sorpresa, ¿no? Con Spider-Man, está bien. Esta, ¿sí? gente, esta gentecilla que da la oportunidad a los nuevos valores. Sí, señor. Y no olviden la de una 13. Pues también, que ni siquiera Romita Junior, que es Romita el auténtico, el original. Con este entonces Romita Junior a lo mejor no existía, a lo mejor un chavalín. ¿Cuántos años estaba suman, en proyecto? Suman Stan Lee y Romita, ¿cuántos años suman? Año, fácil, 170 años. O sea, juntos, casi dos siglos, ¿no? Casi, sí, casi. Sí, bueno, pero sin despeinar, ¿no? Seguro. Bueno. Perfecto, pues la juventud al poder, amiguitos. Han sido las tres novedades, pero hay muchas más, muchas más en Moviola Comics, lo dicho. Pregunten allí y verán también de paso a nuestro querido ciberinformador Gabo. Gabo, pues hasta aquí hemos llegado esta semana, majo, se está muy bien. La próxima seguimos. Fenomenal. Pues desde Moviola Comics, ponemos el broche a las novedades de la semana, no sin antes preguntarte, querido Antonio, si te lo tengo que decir. O ya te lo he dicho. No, es que no sé, no me lo has dicho. Pues eso, que te la pique un bicho. Ah, vale. Jejejeje. Sí, con sí. Efecto cambio y corto. Adiós, adiós. Jejejeje. Es que no se puede tomar rebujito tanto de servicio. Es que no puede ser. No puede ser. Bueno, pues venga, vamos a cambiar el chip después de este gracejo sin igual de nuestro ciberinformador. Y entramos en una sección guadiana. Ya decíamos que no, que hoy tendremos alguna que otra. Sí. Pero está muy a nuestro pesar. Necrocomic. Sí, hacía unas cuantas semanas que no lo traíamos. Tristemente lo volvemos a traer de nuevo hoy. Y es porque ha muerto el dibujante filipino Tony de Zúñiga, o de Zúñiga, como se suele decir ahí en los States. ¿Por qué ha muerto? Yo, sobre el tema de la edad, no creo que esté muy claro la cosa, porque he visto en varios sitios que tenía 71 años y otro que tenía 79. Muchos lo enclavan en nació en el 32 y otros nació en el 41. La verdad que me ha sorprendido la diferencia de cálculo. Ahí. Como 42. Está ahí de uña, Ramón, y tú, porque esto también nos lo mandó Ramón. Pues hombre, yo que me he metido para, sí. Bueno, para ver no, un no poco tenía más ni idea. Y en algunos sitios te ponen que tiene 79 años, en otros que tiene 71, en cualquier caso, bueno, el dato es irrelevante. Pues aquí lo que nos trae, que bueno, que nos ha dejado definitivamente, porque sufrió un derrame cerebral bastante fuerte a mediados del mes pasado, de abril, y bueno, pues eso dio luego una serie de infecciones y otros problemas médicos que, bueno, si bien la causa de la muerte no ha sido anunciada, lo más probable, bueno, pues sí, que se trate de la culminación de lo que había estado pasando todo este tiempo, ¿no? Todo ello a pesar de que, bueno, muchos compañeros de profesión incluso se habían prestado a ayudar con la factura del hospital y otros gastos por el respeto y la admiración que profesaban a una leyenda del cómic, como este hombre. Y bueno, pues se nos va de esta manera un grande, co-creador además de personajes como Jonah Hex o Orquídea Negra. Yo la verdad es que para la gente que no le conozca, le suena, siempre recomiendo darse una vueltecilla porque le sonará muchísimo el tipo de estilo que tenía este hombre y es de los que típicos estos de escuela clásica de esos años 60, 70 y que, bueno, que son de los que son prácticamente irreemplazables. Son uno de los grandes, ¿no? Sí. No es quizá de los más, pero son de esta gente que son... O sea, que mandamos el dibujo y decimos, este lo he visto yo alguna vez, me suena no lo esto, sabía me suena que era esto, este, ¿no? Sí, y aparte de eso que le daba también un toque, a mí me gustaba mucho porque le daba un toque bastante realista, dentro que es un cómic muy americano, pero le daba, quizá por el tono de la sombra o por el tinto que le daba a veces, un toque muy realista a veces a los cómics, a las portadas, y a mí la verdad es que me gustaba bastante. O sea, son de los dibujantes que han marcado un estilo propio, un sello, ¿no? Bueno, hombre, yo no sé si tanto, pero sí desde luego son de los clásicos. Es decir, de los que seguro que más de uno, quizá a lo mejor te has leído un cómic de y no sepas qué hacer, pero que seguro que en más de una ocasión habrás visto un cómic de Toño y de Zúñiga, seguro. De esta noticia también, aparte, me ha llamado la atención bastante este, bueno, dentro del proceso que describen de la enfermedad, la solidaridad de los compañeros de profesión, ¿no? Ese cariño. Y al mismo tiempo me preocupa el hecho ese también de que hayan tenido que prestarse a ayudarle con la factura del hospital, ya sabemos cómo es Estados Unidos, ¿no? Pero cómo están los dibujantes allí como para que tengan que ayudarte con la factura de un hospital ya cuando está con 70 años que ya está jubilado, ya, ¿no? Pero que tampoco sabemos lo que le ha podido pasar a Tony Zúñiga en su vida. Tengo que decir que, hombre, de hecho creo que uno de los que intentaban ayudarle creo que era Neil Adam. Y claro, que tampoco sé exactamente, como tampoco te dice exactamente de qué ha muerto, pues tampoco sabemos si es que a lo mejor el tratamiento puede ser largo, pero vamos, que tratándose de un derrame cerebral, la verdad es que ahí tienes pocas posibilidades de salir para adelante. Además, no, lamentablemente, me temo que no. Efectivamente, no es que me tema, es que no ha sido un proceso demasiado largo. No. O sea que, en fin, y, bueno, sí, fíjate, coincido con Juanma, ¿no? Me llamó la atención también ese hecho, ¿no? Que, pues, dibujantes, compañeros, colegas, pues, le han echado un cable, ¿no? En fin, siempre son cosas emotivas. Pues nada, el Necrocomic de esta semanita en Planeta Tuna. Y atención a esta melodía, seguramente la recuerda a muchos amiguitos y amiguitas, seguidores digo habituales del Planeta Tuna. Una melodía así con elegancia, ¿no? Con estilo de Rancio Abolengo. Son los oyentes autoeditores, también conocidos como Juan Palomo, que por suerte ellos lo guisan y nosotros nos lo comemos. Correcto. Si tenemos suerte de conseguir alguna de su obra. Hablando precisamente de autores, buena gente, pues grandes profesionales, grandes personas. Hablamos de este autor también, que yo creo que precisamente será eso, una persona, yo creo que dentro del mundillo, aquí en España, en Andalucía, es muy querido. Y nos llega con una obra distinta a la que nos tenía acostumbrados, porque prácticamente estoy dejando en incógnita quién es, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente nos tenía copada esta sección con su personaje magnífico de Aurora Sombra. Ya empezamos a hablar un poquito más, ¿no? Sí, señor. Manuel Díaz Bejarano. Ahora mismo tenemos entre las manos Uriela. Pero lo tienes tú. Sí, la tengo yo, pero lo mira, coge la Javi. Yo también la tengo. Ahora la tienes, Javi. Sí, enseño no, el micro número 2. Ahí está, qué bonita. Bueno, del creador de Aurora Sombra nos llega Uriela. Ya conocemos a su autor, pues además de un estupendo dibujante, que ya es decir bastante, es seguidor del programa. Toma. Que ya es decir muchísimo. Un aplauso, por favor, para Manuel Díaz. Desde aquí, desde el planeta... Que sepan todos los dibujantes que seguir el programa Planeta Duna es un plus. Hombre, sí. Bueno, y además es una persona inquieta, metido en mil proyectos relacionados con el cómic. Este sevillano de la gloriosa generación del 77. Sí, efectivamente. Buena cosecha. Hombre, buena cosecha. Yo me quedo con la del 72, me pareció insuperable. No, pero en el 77 han sido muchísimos grandes dibujantes. Estamos mayoría aquí, cállate, sí. Antonio. Sí, sí. Bueno, ha colaborado en diversas revistas como Trueno, que por cierto también nos la hemos traído en el último número. La tenemos aquí delante para imbuirnos, ¿no?, del ambiente. También nos la mandaron. Nos la mandó precisamente. Cuatro. Y Sword, espada. También es documentalista y catalogador de la revista Tebiosfera y en 2009 lanzó el primer número de Aurora Sombra, su personaje más insigne, que pronto se convirtió en una serie regular, de la que de momento contamos con 4 números editados bajo el sello La Casa Chica. Uh-huh. Sello que ha creado él mismo y por eso está dentro de nuestra sección de autores, autoeditores, ¿no? Que yo es que no me canso nunca de darle mérito a la gente que se le ocurre de esta manera. Tenemos buen ejemplo también con nuestro amigo Alex. Uh-huh. Sabemos lo que cuesta trabajo parir una de estas obras. Y este hombre está incansable. Quizá, aunque él diga que es lento, me parece que trabaja. Quizá para mí, incluso lo que es más farragoso no es tanto como incluso autoeditártelo tú, sino como luego el movimiento que le tienes que dar una vez listo. Porque luego, sí. O sea, bueno, esto a lo mejor... Claro, si tú eres dibujante, a lo mejor tú puedes tener este proyecto hecho hace 5 o 6 años, lo haces con tiempo. Mm. Realmente, a lo mejor, bueno, pues ahorrando un poquito, te puedes sacar unos cuantos numerillos, porque, bueno, la edición, obviamente, bueno, pues es una edición no excesivamente cara, no quiero ni tal. Pero pues, cuando ya tienes tu cajica recién traída de la imprenta, ahora tienes que mover todo esto para que se conozca, para intentar vender algo, para promocionarlo, y todo esto compaginándolo con tu vida normal. Sí, sí. Claro, que no es moco de pavo, ¿eh? Tiene mucho mérito. Además, con los grandes problemas ya eternos que hemos comentado aquí en otras ocasiones de la distribución, precisamente, ¿no? La distribución es lo que más destruye, creo yo, la creatividad de los autores. Y la gana de seguir haciendo cosas. Sí, y la gana de seguir haciendo cosas. La distribución se lleva a todo. Pierde la noción de lo que se está haciendo con la obra, si realmente funciona. El distribuidor venía por nosotros, estamos aquí. Ahí está. Bueno, ahora también a través de La Casa Chica, esta simpática editorial, este simpático sello, nos presenta Uriela. Curiosamente este cómic, y ya que lo comentaba Javi, es que él es muy intuitivo y muy listo, ya estaba dibujado... Hombre, déjalo en intuitivo. Ya estaba dibujado desde el año 2009. Sí. Nació como un proyecto para presentarlo al concurso de Zuda. Esta era una división de DC Comics que se dedicaba a cómics digitales y que tenía un concurso mensual. A la cual evidentemente participó con esta obra. Lo que pasa es que lamentablemente al cerrar Zuda el proyecto se quedó en el limbo, pero la gente tenaz no se queda de los brazos cruzados ante la adversidad y Manuel decidió rescatar estas páginas y publicarlas, añadiendo alguna página más para llegar a las 16 y hacen una obra que en total son 20 páginas contando las cubiertas. Muy bien hecho, Manuel. Si nos estás escuchando, muy bien hecho. No... ¡Viva tú! La próxima vez se lo dices, que no contamos con él por su timidez, yo lo digo así para que le dé más corte. Yo pido una entrevista. Pero tenemos pendiente una entrevista con él. El siguiente número, Aurora Sombra, no tiene excusa y tendrá que estar con nosotros, sí o sí. Un día podemos llamarlo, ¿sabes? En plan colegui, como si tal, y lo grabamos. Y lo grabamos, mientras. Sí, nos mete una denuncia que va. Venga, está previsto, que nos comenta él, que sean 3 números contando este primero, pero Manuel nos adelanta que ya está trabajando en los siguientes, así que... Dentro de poco no hay fecha prevista para la serie el número 2, pero esperemos que sea pronto. Uh-huh. El precio es de 1,50€, es en blanco y negro, con la portada a color y formato apaisado, que es una de las cosas que también lo hace bastante atractivo, me comentaba Javi. Vamos, y por lo menos, de luego me gusta. A mí también me gusta mucho. El formato apaisado. Para los interesados, seguramente, bueno, creo que me comentaba que tiene relación precisamente al medio al que iba a presentarse. Ese formato digital queda muy bien en pantalla. Uh-huh. Siempre los cómics, formato apaisado, se ve más fácilmente en una pantalla, que suelen ser incluso ahora panorámica, que el formato vertical, que normalmente te obliga a subir y bajar, ¿no? Entonces, Para temas digitales va muy bien el apaisado. Menos los que utilizan en el iPad como yo. Mola. Vertical. Pero bueno, al margen de esto que me pierdo. Para los interesados, sabes que se puede comprar en persona. O sea, que el mismo autor te lo puede firmar y hacerte un dibujillo, te lo va a hacer fijo. En los salones en los que suele acudir este autor, estar atento a su blog, ya lo hemos dado. O por correo añadiendo, bueno, no lo hemos dado, pero lo voy a hacer ahora. O por correo se añade 50 céntimos para los gastos de envío. Se puede solicitar el mismo correo electrónico del autor. Todo esto lo veréis en la página web, que es, bueno, es un blog. Tomad nota. El blog de mdiaz.blogspot.com. Todo junto, ¿no? Todo junto. Lo vuelvo a decir. El blog de mdiaz, todo junto, .blogspot.com. Voy a poner un enlace. O sea, que no apuntáis. Perfecto. Pues sí, si hombre, queréis, lo que quieren ahora mismo ya han apuntado. Es que el enlace vete tú a saber, ¿no? Quiero entrar ya. Ya. Pues ya. Pues ahora mismo. Sí. Soy una persona inquieta. Si pones Manuel Díaz Bejarano en Google, también aparece la página lo primero. También lo digo. Sí, sí, sí. No. Y nada, encantadísimo de que nos haya mandado este ejemplar y muy, muy, muy conseguido. O sea, sí, me ha parecido un dibujo bonito, como él lo hace, así muy chulo. Dentro de la temática así oscura, un poco gótica, el personaje es muy atractivo. Un dibujo muy realista, muy corte americano. Mira, que está también... combinar unas faldas tan cortas con ligueros tan chulos y contrapicados. ¿Es complicado o qué? Sí, no, vale. Es una cosa que tiene si un no efecto quieres, muy guay. Si no quieres tampoco que se enseñe mucho, y Manuel juega mucho con eso, con que no se convierte en un cómic erótico. No, no, pero no, sin embargo. Que el protagonista parezca que va de chica, guay. Sí. Y bueno, ya aparte, incluso mandándonos esto, nos mandaba también, y para que veáis lo majo que es este hombre, junto al número de Uriela. Es que no sé dónde ponerlo a Manuel Díaz, ¿eh? O sea, nos ha mandado el catálogo de la exposición 6x6 y ¡viva la Pepa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Que se realizó en marzo en San José de la Rinconada, en Sevilla, y que nuestros oyentes recordarán, ya que lo comentamos en su momento, dedicamos un poquito para hablar de esta exposición. Uh-huh. Nos cuenta Manuel cómo surgió este catálogo de sus propias palabras. Ahora pongo voz de Manuel. ¿Alguien sabe? ¿Tiene el acento sevillano? A ver si lo tú, claro. Tú. Bueno, lo voy a hacer en plan Raúl. Pero espera, di de nuevo lo de Viva la Pepa, que creo que el señor presidente tiene interés en celebrarlo también. 6x6, ¡viva la Pepa! ¡Viva el vino! Correcto. Hay una pausa ahí. Como la organización no iba a sacar ningún catálogo, decidí sacar un cuadernillo con todas las obras expuestas para dárselos a los autores y a gente que creyera que le podía interesar tenerlo. Por eso, ya comento yo, no lo manda, porque somos los privilegiados que podemos reírnos con esta estupenda colección de humor gráfico, en la que encontramos dibujos de Gatoto, Más claro el agua, El quebrantahuesos, Rosel, Lombilla y, por supuesto, Manuel Díaz. Nos decía Manuel que ni se vende ni se distribuye, ya que es una corta tirada para repartir entre la gente del mundillo, y nos decía que por esta razón no hace falta que lo reseñemos en la radio. Como veis, no le hemos hecho caso, porque esto se merece comentarlo. Sí. Muy bien. Además, como nos ha parecido genial, lo tendremos en la radio para que todos los que pasen por la emisora puedan disfrutar de lo que fue esa magnífica exposición. Así que Antonio lo va a dejar en un sitio y la gente que venga aquí a la radio y diga, quiero ver esto, pues se lo enseña. Correcto. O los que tengan que esperar en la puerta, como el que está en el médico, y dice, pues puede leerlo, echar un vistazo. Exacto, vamos dando... Porque yo creo que es muy divertido. A mí me ha encantado uno en el que se ve a... ¿Cómo no? Bueno, había un par de los que sale Fernando VII, que no tiene desperdicio. Que son muy buenos, que sea Fernando VII son muy buenos. Bueno, uno que le están dando la Constitución y está diciendo, justo a tiempo, se me había acabado el papel higiénico. Sí. Pero a mí el que más me gusta, en el que se ve a Fernando VII leyendo la Pepa y dice, yo soy más de despotismo ignorante. Además, lo describe perfectamente. El que no conocemos mucho. A mí me parece un chiste muy inteligente y muy, muy basado en la historia. A mí es que me ha encantado. Lo que ha hecho Manuel, bueno, me ha gustado bastante. Qué bueno. La gente no se da cuenta. Este hombre me parece que era... No, este no era el deseado, ¿no? Sí. El deseado, madre. Luego fue Fernando VII el felón, pero... Es que no conocemos mucha historia. Pero si la gente supiese algo de historia y vería la de reyes, que no sé cómo describirlo... Sí, sí. Incompetentes, por decirlo mal, sí, lo más suave que se puede decir, que hemos tenido, le besaría los pies al señor Juanca, porque de verdad sí, que sí. Es que hemos tenido cosas que no tienen ni nombre. Han sido algunos unos impresentables. Este, por ejemplo. Desde luego ha sido de los peorcicos. De los peorcicos que hemos tenido. Sí, sí. Muy divertido y nada. No estuvimos allí, pero mira, lo disfrutamos ahora. Muy bien, muy, muy divertido el cómic, ¿no, Fernando VII? Sí, no, las ilustraciones. Pues nuestro oyente, que además es autor y autoeditor, Manuel Díaz, el sevillano, Manuel Díaz de Jarama. Juan Palomo. ¿Dónde te estás pasando calor, Nina? Madre mía. Uf, ya lo creo. Nos quejamos aquí. Sí. Pues un abrazo muy fuerte, lo dicho para, claro, para Manuel Díaz. Pues, señoras y señores, voy a hacer un guiño a Ruth Martínez, nuestra compañera Ruth, porque no puede, por motivos de agenda, estar con nosotros, pero yo siempre voy a remitir a todos los oyentes del Planeta Duna a CIA Perfecta a través de Facebook, que hay cositas muy interesantes y novedosas que semanalmente compartimos aquí. Es facebook.com/CIA Perfecta. Ahí está la página, o el perfil en este caso, que pues elabora afanosamente Ruth Martínez, y además en www.compañiaperfecta.com. Más información. Y ahora sí, nos vamos a por la historia del cómic. Vamos ya por el capítulo 37, si no estoy equivocado. Creo que sí. Yo también. 37º. Con Santiago Girón, que ahora en cualquier caso creo que nos lo va a confirmar, ¿eh? Está que no da abasto con la exposición y encima con los partículos sonoros de la historia del cómic. Lo escuchamos, si os parece. Saludos de nuevo en esta edición número 37 de la historia de los cómics, a aquellos que están interesados en conocer algo sobre este mundo del cómic histórico. Bueno, venimos hablando, como sabréis, y si no yo os lo digo, sobre el cómic underground, y hoy quería referirme a las influencias, que fueron muchas y muy diversas, de la revista MAD, la revista editada por la editorial EFE, ¿no?, que algunos consideran un poco la precursora de la siguientes publicaciones underground o alternativas, ¿no? Así, en 1958 surgiría la revista The Realist, el realista, ¿no?, forjada por Paul Krasner, que era un colaborador de los primeros tiempos del magazine MAD, ¿no? Esta The Realist pretendía ser una especie de MAD, pero para adultos, ¿no? Era una publicación inmersa en la prensa contracultural que resultó pionera en la crítica y la sátira aplicada a temas sociales, políticos y religiosos, así como en lo que se conoció como teoría de la conspiración, aquellas teorías que trataban de averiguar si el gobierno estaba detrás de magnicidios, de no sé cuántas cosas, ¿no?, ofreciendo en la revista siempre un espacio propio a un investigador de estas teorías llamado Mae Brussel, ¿no? El realista publicaba chistes llenos de punzante ironía, algunos de ellos firmados por el gran Art Spiegelman, que será el futuro creador de la famosa novela gráfica Maux, ganadora de un premio Pulitzer. Así como ilustraciones que en su momento pues levantaron ampollas, como una en particular titulada Disneyland Memorial Orgy, que era una parodia sexual con 64 personajes de la factoría Disney, realizada por el enorme Wally Wood. Pero el magazine MAD influirá en otras muchas publicaciones, además del realista, ¿no? Como fueron, por ejemplo, las revistas de autores noveles, que se llamaban Satire Cines, un poco también precursoras de lo que luego serán también los fanzines, ¿no? Una de las más populares fue Wild, editada entre el 61 y el 63 por un adolescente llamado Don Dowler. Imitando a Matt, Will poseía también su propio personaje mascota, ¿no?, como aquel Alfred Newman que tenía a Matt, ¿no? Y este personaje se llamaba Pro Junior, y fue un personaje concebido por Dowler en sus años escolares, es decir, un poco era un autor casi adolescente, ¿no? Entre los colaboradores de Will podemos encontrar algunas firmas de los por entonces muy jóvenes y por demás luego muy significativos autores de cómic underground, ¿no?, como Jay Lynch o Skip Williamson o el propio Art Spiegelman. En esta época se producen también muy diversas publicaciones universitarias que serán, pues, como no, claro, germen del futuro cómic underground, ¿no? Aparecían principalmente en los campus de las universidades norteamericanas con formato tabloide, este formato similar al de los periódicos, ¿no? Y eran fruto del espíritu contestatario gestado en las facultades de finales de los años 50 y principios de los 60, ¿no? Todo esto dio a estas publicaciones una clara inspiración satírica, que por cierto venía muy bien para los jóvenes dibujantes que quisieran mostrar sus capacidades críticas y artísticas, ¿no? De algunas de estas publicaciones, como por ejemplo Snight de la Universidad de Wisconsin o The Texas Ranger de la Universidad de Austin, ¿no? Como digo, de estas publicaciones surgirían voces alternativas dentro del mundo del cómic underground y algunas de gran calado, como fueron Frank Stack, Jason, el gran Gilbert Shelton o Dennis Kitchen. Dennis Kitchen, por cierto, que también fundaría en 1970 la editorial Kitchen Sink Press, un excelente vivero para la historieta underground y que se complementaría con otras editoriales parecidas, ¿no? También soportes específicos de realización del cómic underground, ¿no? Otra de estas revistas estudiantiles bastante famosa, la llamada Bacanal de la Universidad de Austin, pues de ella surgirá el primer personaje seriado del cómic underground, ¿no? Se trata de Wonder Walk Hot, que es una creación de este genial y por entonces jovencísimo, ¿no?, Gilbert Shelton, ¿no?, del famoso creador de los Free Brothers, ¿no? Y Wonder Walk Hot es un horroroso jabalí verrugoso con superpoderes, ¿no? Es decir, se trata de una parodia porcina de Superman, pero en esta ocasión metaforizado en un cerdo ahito de LSD, ¿no?, la droga principal del movimiento beat, ¿no? Wonder War Hot apareció posteriormente en multitud de publicaciones que incluyen tanto periódicos de este tipo, periódicos universitarios como revistas, ¿no? Y se convirtió al final en uno de los iconos del primer cómic underground, un personaje realmente divertido y que os recomiendo, ¿no? Algunos de los autores ya mencionados, ¿no?, al hablar de estos orígenes del cómic underground, como Jack Jackson o Gilbert Shelton, Fred Todd o Dave Moriarty, ellos se unirían en 1969, ¿no?, para fundar la famosa editorial Rip Off Press, ¿no?, que sería el verdadero baluarte en la edición del cómic underground norteamericano. Y es que, bueno, ya a mediados de los años 60 era evidente que este nuevo tipo de cómic necesitaba unos soportes y unos espacios de venta diferentes a los habituales, ¿no? Y aunque esto quizá se merezca otra historia. Sí, señor, otra historia, que llegará la próxima semana con Santiago Girón. 37 capitulazos ya, ¿eh? Toda una enciclopedia. Sí, iba a decir audiovisual, no, una audioenciclopedia. Total, absolutamente. Oye, recuerda, Juanma, por favor, lo de la exposición, que me hace mucha ilusión, de Santiago Girón. Bueno, pues la exposición está enmarcada dentro del 35º Festival de Teatro. Se llama Burlesque. Se inaugura mañana, 17 de mayo, a las 8:30 de la tarde, para los que quieran estar en la inauguración. Y bueno, simplemente es una colección de ilustraciones, bueno, como si fuese cualquier cosa. Es una magnífica colección de ilustraciones de tono humorístico, crítico y satírico sobre el mundo de las finanzas y del dinero en general. Es que no te lo puedes perder. Y como dice aquí el amigo Antonio, Burlesque tiene una E, que es un héroe, un euro. Un euro, que no es un héroe. No es un héroe, precisamente. Y una S, que es un dólar. Sí, señor, coincide dentro del 35º festival. Y entre euros y dólares está la cosa. ¿Por qué no hay una Y por aquí? Sí, sí, es lo que faltaba, la Y. Que van a repetir las elecciones en Grecia y todo, fíjate. Bueno, pues venga, vamos a localizar el bocadillo porque Fran se hace rogar hoy. Fran Carmona, que llegará, eso sí, en unos minutitos hoy con el cómic que le marcó. Si logramos contactar con Frank, que comunica todo el rato, no para de comunicar cosas. Esto es una estrategia típica de un partido en el que te reserva al jugador, claro, y en el último momento sale fresco y te destroza. Lo conseguiremos en unos minutos. Ahora, ya digo, vamos a localizar el bocadillo, el premio, dos entraditas, para el que no lo sepa todavía, con Cines Monumental en Almería, para la película que más os guste, y para dos personas. Una entrada válida para dos personas. Y además, pues dos numeritos a elegir de La Duna. Claro. Paco Sordo, no desesperes, porque ya mismo, sabes, estamos a punto de pensaba que teníamos aquí el stock en la emisora, pero vamos a tener que ir a... Claro. Al almacén donde los tenemos, porque no, claro, claro, no estaban aquí. Vamos, ya mismo, los estamos mandando para este oyente que fue el de la semana anterior. Son dos numeritos de La Duna. Se trata de localizar una serie, una película que tiene relación directa, por supuesto, con el cómic. La semana pasada el trocito seleccionado sonaba así, ¿eh? Atención, porque era muy cortito. Yo que creía que era especial. Usted es invulnerable. No sé por qué pido atención, porque ya tenemos respuesta ganadora la semana pasada. Ya no hace falta que atiendan, ¿eh? A través del blog de La Duna tenemos a un clásico, ¿no? No, a través del mail. Ah, del correo electrónico, sí, vale, no del sí. blog, sino del correo electrónico. Pablo García, que él además, minutos después de emitir este trocito, ya lo tenía claro. Además, dos nombres. Uno de ellos creo al menos que es novedoso, que es Serafín González, desde la capital, y Gema Delgado, de Huércal de Almería, también han dado la respuesta correcta. Madre mía, hemos tenido el booking. Ya te digo, o sea, me parecía a mí muy complicada, pero parece que no. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es el trocito que hemos seleccionado de cómic, en este caso sonoro. Así que enhorabuena a los tres. A Pablo García, ya no sé qué mandarle. Un beso, o sea, manda un beso. Te voy a mandar un beso, un abrazo muy fuerte, una palmada en la espalda y un llavero que tengo yo del Athletic, que es muy bonito. Igual te gusta. Y a Serafín y a Gema, pues dos entraditas, como son de aquí de Almería, con Cines Monumental, se espera, y numeritos de La Duna, los que ellos quieran también. ¿Vale? Pues cambiamos de bocadillo. Atención, bocadillo para estos próximos 7 días, en principio. Suena así. Spirit crossed over, giving him powers that can't be explained. Bueno, ¿qué? ¿Listos? A ver, este, los listos del cómic. Esta se va a quedar desierta, pero vamos, ya. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Yo fíjate que yo creo que no. Yo creo que van a acertar la primera. ¿Daremos una pista o lo dejamos de momento ahí el tema? No, pensáis, digamos que ya hemos dado una pista a lo largo del programa y ahí queda. Y ahí queda, efectivamente. Amigo. Vale. Qué hábil está el presidente. Sí, muy bien, como siempre, además, Juanma, muy, muy habilidoso. Pues vamos a repetir la jugada, atención. Spirit crossed over, giving him powers that can't be explained. Dicho queda, he escuchado el bocadillo, puntos para participar desde ya, ahora mismo, 950-30-30-00, en nuestro teléfono, que es el vehículo más rápido, o a través, de nuestro correo electrónico, diasderadio@candilradio.com, o a través de La Duna también, ¿no? Sí, sí, en el correo de La Duna, en info.laduna@gmail.com. Bueno, el portero automático, segundo D, me pueden tocar también, y yo a lo mejor si me pillan de buen rollo, pues... Bueno, yo te voy bajando la basura, ¿no? Y dicen que sube conmigo. Con las zapatillas y tal, y a lo mejor sí, te comento algo. ¿Esta semana de qué vas vestido? Ya que tampoco vas partido de la Copa del Rey, vas vestido de gallina más fly, ¿no? Pues mira, de momento no me lo he pensado. Te agradezco mucho este comentario, pero bueno. Como me va llegando el día, digo yo que habrá un poquillo de nervios, sí, ¿no? de gallo Claudio, yo lo voy a disfrazar. Hemos localizado el bocadillo, enseguida llega Fran Carmona al planeta Duna. Aquí está ya la melodía, qué bonito, qué maravilla, ¿eh? Es un temazo de un tipo... Pero una nostalgia a mí esta canción. Sí, un tipo duro, como Fran Carmona, claro, con esta melodía de entrada, porque hoy, esta semana, toca con acople incluido también, que patrocina el cómic que me marcó. Fran Carmona, hola. Hola, buena, aquí un tío duro como el turrón, ¿sí? Sí, señor, un tipo duro con esta pedazo de sintonía de entrada. ¿Qué? ¿Qué te cuentas? Nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Te echábamos de menos. Echándote de menos unos minutos, pero al final ya hemos contactado contigo, muy bien. Guay. Bueno, pues Hoy vamos con el cómic que me marcó. Eso ya lo he dicho yo, eres poco original, tío. Se nota que tiene estudio, Antonio. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a retrotraer en el tiempo unos cuantos años, ¿no? A la edad en la que yo tendría unos 11 años. Uf, hace un montonaco. Me salió así, a la edad de piedra. Vamos, ¿no?, a hablar de la cuota de Altamira, el primer cómic de la historia. Más o menos, si tenía 11 años, Frank, calcular. Oye, que es verdad, el primer cómic de la historia, la cuota de Altamira. Pues bueno, yo calculo que sería sobre el año 90 o 91, ¿no? No, tampoco me hagáis mucho caso. Menos. Menos, ¿no? No, claro, porque tú lo has dicho. Bueno, pues voy a hablar de un cómic que me marcó, pero que me marcó de verdad, sí, yo creo que es el único cómic que me ha quitado el sueño. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo juro. El único cómic que de verdad yo lo he pasado mal con ese cómic. Porque, bueno, yo he dicho ya en muchas ocasiones que soy un fan de Spiderman, ¿no? Sí. Y si de adulto soy fan de Spiderman, de Kyo ya no te digo, ¿no? De Kyo era un mega fan ultra incondicional. Tenía algo ese personaje, no lo sé, me encantaba. Me encantaba el personaje, los secundarios, los poderes, todo. Y claro, aquí en mi pueblo era muy difícil, pues no es imposible seguir cualquier colección o cualquier cosa. Aquí normalmente te recorrías cada mes los kioscos o las papelerías y cruzabas los dedos que viniera algún cómic, da igual el que fuera o de la editorial que fuera. Eso era, digamos, un rito que seguía yo. Pero un amigo mío, no sé cómo lo hizo, pero consiguió un cómic de Spiderman que estaba muy buscado, era muy difícil de encontrar. Un amigo al que llamaba, bueno, por esta zona era conocido como Juanito el Loco. Hay que, no es por nada, simplemente no hay que equivocarse. Una persona, un loco no es tonto, ¿eh? No, ni mucho menos. No, este chaval le llamaban así pues porque era inestable. Sí, un poquito así como que irascible a veces, ¿no? No, porque a lo mejor en el recreo lo veías con la mochila haciéndole llaves de lucha libre solo. Genial, ¿no? Genial. O lo veías pasando, haciendo la sirena de la ambulancia corriendo, ¿no? Pero ojo, ¿no? Para engañarlo tenías que estudiar tres carreras, ¿sabes? Además, hoy en día te lo cruzas y va con su buen todoterreno, le ha ido la vida muy bien y me alegro y es buen amigo mío. Ajá. Pero bueno, también le gustaban bastante las cómics. No llegaba al punto mío, pero le gustaban bastante. Bueno, era sobre todo seguidor del Pato Donna y tal. Son cosas de locos, ¿no? Pero bueno, era un seguidor, le gustaba, pero bueno, lo leía todo, ¿no? Y un día me llega por la mañana al cole y me viene el tío blanco, tío. Y claro, pues teníamos 10, 11 años. Bueno, yo tendría 11, este tenía 10 porque ya había repetido. Este tenía 10. Y me llega y me dice, tío, macho, que Spiderman ha muerto, tío. Diga, ya anda, ya, hombre, tírate por un barranco. Va a morir Spiderman. Tú estás loco, hombre. Que mira que no sé qué y me enseña un cómic en donde empieza a pasar páginas, y me enseña la última página donde de verdad muere Spiderman. Anda. Y me quedo yo, digo yo, venga, ya no puedo hacer, tío. Y recuerdo perfectamente que era por la mañana antes de empezar la clase y llegó el profesor, venga todo a su asiento, no sé qué, no sé cuánto, y durante toda la mañana hasta el recreo estuve traumatizado yo solo diciendo, no puede ser, pero ¿cómo han podido matar a Spiderman, tío? Pero claro, uno no es como hoy en día que sigue internet y sabe lo que pasa cada día, cada momento, ¿no? Yo decía, igual es que no da dinero ya y le interesa matarlo y inventan a otro. Pero yo decía, no puede ser, es que imposible. Llegó el recreo, empezamos a leer el cómic, empezó a explicarlo. Y bueno, el cómic en cuestión era, aquí se publicó en la colección Marvel Heroes, era el Marvel Heroes número 21, que se titulaba El Ataúd, el cómic, ¿no? Y bueno, contenía una saga que fue publicada en Estados Unidos, en Estados Unidos tenía tres series de Spider-Man, y fue publicada en dos o tres meses cada, aunque lo hizo el mismo autor, cada mes venía un cómic en cada serie, ¿no? Para que te compraras las tres a la vez. Y yo qué sé, es que la verdad es que el cómic era una pasada, porque es que era totalmente diferente a todo lo que había visto. Lo primero es que el aspecto gráfico era, para la época que era buenísimo, ¿sabes? Lo dibujaba el dibujante Mike Zack, que yo lo conocía de dibujar la Secret War y tal, pero en este cómic es que se salió. La verdad es que se notaba que le dieron tiempo y le dijeron, mira, expláyate a lo que quieras, y es que se notaba, es que cada página era una virguería. Y por ejemplo, era un cómic, pasé un cómic de Spiderman, que normalmente son cómics muy divertidos, muy alegres, siempre de día. Era un cómic en que Spiderman iba con el típico traje negro que tuvo durante una temporada, y era muy oscuro, siempre era por la noche, estaba lloviendo. Y sobre todo me llamó la atención que no había apenas bocadillos de... No hablaban, los cómics de Spiderman siempre se habla bastante. Aquí utilizaban el típico recurso del texto encima que habla de que te habla del pensamiento que está pensando el personaje, ¿no? Mm. Y bocadillo apenas no había, incluso había muchas páginas que no había ni un solo diálogo, ni de pensamiento, ni de nada. Yo eso no lo había visto nunca, ¿no? La verdad es que era una de las cosas que más me llamaba la atención y ya decantaba de por sí que era un cómic diferente. Pero bueno, iba leyendo el cómic y iba viendo cómo el cazador era una especie de... Bueno, yo lo recordaba como un tío muy prepotente, era el mejor, era un cazador que tomaba unas hierbas que le daban una fuerza, unas hierbas que había conseguido en África, ¿no? El de las tribus, que le daba una fuerza, una agilidad espectacular. Sí, ya me las conozco yo, esas hierbas. Sí, ¿no? Se llama Viagra hoy en día. Pero por aquel entonces... Bueno, pues su obsesión era capturar a Spiderman porque había cazado a todas las piezas menos a Spiderman, ¿no? Era un tío súper prepotente, ¿no? Y aquí era como una especie de loco, un tío que lo mismo lloraba, que reía, y no, y decía, bueno, ¿este tío qué le ha pasado aquí? Bueno, era algo realmente muy raro, ¿no? Yo creo, Frank, ese cómic es el que sale Kraven el cazador, ¿verdad? Que es el que captura a... Exactamente, es que estoy hablando de Kraven, es que he dicho yo. Sí. Bueno, sí, el cazador, pero que... Sí, es Kraven el cazador, sí. Efectivamente. Es que ese cómic lo tengo yo, me lo compré no hace mucho, incluso hasta a mí. De verdad, lo que dice Frank, me sorprendió incluso que el estilo choca bastante. Es como una persona atormentada, Kraven, en todo el cómic. Uh-huh. Y verdad, lo que hice para la época, que los cómics eran bastante más suavecillos, la verdad que era bastante impactante. Bueno, hoy en día está ya muy copiado, pero este cómic del año 87. Uh-huh. Bueno, hoy en día este cómic está considerado, después de 25 años, sí. Hace 25 años que se publicó, está considerado entre los gafapastas estos frikis como uh-huh. una de las mejores historias que se ha escrito de Spider-Man nunca, ¿sabes? Uh-huh. Y en el año, yo lo leí en el 90 o así, realmente a mí me dejó marcado, aparte de bueno, hoy en día no me creería que moriría Spider-Man, porque matan cada 2x3 a uno. Pero claro, en aquel año era muy difícil que murieran, y más un niño de 10, 11 años. Es que era un cómic realmente diferente a todo lo que yo había leído. Bueno, hay que decir que durante el cómic, por ejemplo, se veían páginas donde cada cierta página se veía un negro que iba cavando una tumba, ¿no? Y pasaban de otras páginas, veías como el negro cada vez era más hondo el hoyo, cada vez más hondo, y ya te golía lo que pasaba, ¿sabes? Decía, madre mía, que muere de verdad. Y al final es lo que pasa, al final se ve la última viñeta donde lo entierran, el Kraven el cazador echa la última palá y está llorando mientras lo entierra, y después de llorarlo se parte el culo de risa. Y dice, tío, este tío que se le ha ido la perola totalmente, vamos. Pero bueno, mi colega, hay que decir que al mes siguiente se compró el segundo número, y claro, cuando me lo dijo nos reunimos unos cuantos amigos para intentar saber qué ocurría, y en el segundo número las cosas iban a peor, porque es que encima Kraven tomaba la apariencia de Spider-Man, se volvió una especie de justiciero, pero sádico, mataba a los ladrones, era como un loco. Y en el tercero, que se lo compró también, yo no sé cómo lo hizo el tío, es que los locos tienen suerte siempre, en el tercero llegó una imagen que se me quedó grabada, que es la última viñeta del cómic, aparecía la mano de Spider-Man saliendo de la tierra, y dije, por fin, yo lo sabía, que no podía morir, era imposible. Que la verdad es que con el tiempo nunca me he entendido cómo es posible que durante una semana estuviera enterrado Spiderman, porque supuestamente estuvo una semana, y no muriera. Tiene los poderes de una araña. Efectivamente, se la sacan a los poderes de la araña y lo mantuvo vivo y tal, pero yo lo vi eso un poco pillado por los pelos, pero la verdad es que lo que es impactante, a mí me impactó de una manera increíble, vamos. Y bueno, voy a leer una página, una de las muchas páginas de este cómic, donde te puedes dar cuenta un poco de la locura que tenía este Kraven, ¿no? Bueno, se ve en su casa entrenando, él solo, con sus paranoias, luchando contra animales disecados, a su película, ¿no? Entonces, después de luchar, se pone su bate, va andando por su mansión, con un vaso de vino, una copa de vino, como sería Javi en sus buenos tiempos. Sí, ¿qué tiempo aquello? Que yo tenía mi propio mansión con mi pianista. Ay, Dios mío. Repartiendo collaja. Pues bueno, el tío va por una sombra roja y llega a una especie de altar, donde en el altar hay un ataúd, ¿no? Se queda mirando el ataúd y dice, el cazador, no he encontrado dignidad en las ciudades, sino en las selvas. No he encontrado honor en la civilización, sino en lo primitivo. He encontrado moralidad y sentido en la caza. Pero no puedo escapar del tiempo para siempre. Hierbas, raíces y pócimas no pueden rejuvenecer mi espíritu agonizante ni curar un corazón aplastado por el peso de una era corrupta. Se arrodilla el tío delante del ataúd y dice, moriré pronto, debo morir. Se levanta y mete la mano en el ataúd y saca el traje de Spiderman negro y empieza a llorar y dice, pero aún no. Y una página que dice, hostia, ¿qué está tramando el cabrón este, colega? Bueno, pues este cómic ha salido reeditado un montón de recopilatorios, aparte, bueno, el original sería muy difícil de encontrar estos números de Marvel Heroes, pero salió no hace tanto un tomo chulísimo que se llama, es de Spider-Man, de lo imprescindible de Spider-Man, que se llama La Última Cacería de Kraven, vale 12,95 pavos y te vienen 6 cómics en el interior, en tapa dura, y está muy chulo, está muy bien, y recomiendo que si lo veis por ahí, lo pilláis porque os va a gustar. Uh-huh. Perfecto, pues bueno. Es el cómic que le marcó y además mucho, ¿eh? Marcó, pero en sangre, de verdad. Por cierto, hay un payo... Es que me ha interesado, ¿no? Y he penetrado en las redes y hay un payo que al parecer vende del número 21 al 25 de Marvel Heroes, Ataúd, Spider-Man, Kraven. Claro, porque venderá la saga entera. Empezó en el número 21, 21, 22, 23, claro, venderá casi toda la saga entera prácticamente. Lo que pasa es que me sorprende el precio. Dice que los 5 a 5 euros cada uno. O sea, claro, esto... porque ahí ya lo que se vende es la antigüedad del cómic, no lo que viene dentro. Como es ya muy difícil de encontrar, pues lo vende caro. Ah, pero que no merece la pena. Te pilla el tomo este por 12,95 en tapa dura, todo reunido, es chulísimo y es mucho mejor. Pues ya hay mucha farm negocio. Pero vamos, en fin. Hombre, hay justos para todo. Hay gente que le gusta tener la edición, esa primera que se hizo aquí en España. Sí, sí, yo soy... Me gustan casi más los cómics antiguos que los... Me gustan los dos. Pero muchas veces cojo un cómic antiguo y lo huelo y huele ese olor antiguo con las páginas amarillas, sí. Y me gusta más que los tomos estos que huelen a pegamento y no... Sí, sí. ¿Sabes, cuánto costaba en su época, en el 88, 89? Pues costaba 140 pelas cada número. Pues aquí viene uno de Spider-Man Marvel Heroes, 375 pesetas pone, ¿eh? Pasa que me parece que vienen varios números. Seguramente. Porque serían varios números. Ah, vale. Muy bien. Sí. Pues nada, ha sido el cómic, ya digo, que lo marcó a bueno de Fran Carmona. Fran, que has estado muy bien, como siempre, muy brillante, ¿eh? Gracias, lo sé. Sí. A mí me gusta mucho esta sección, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, claro, sí, me alegro que te guste. Y el Play Comics, claro, también, la próxima semana, ¿eh? Sí, también, pero... Sí, volveremos la próxima semana con un videojuego guapo. Un abrazo muy fuerte, Fran. Venga, un abrazo y un beso a todos, que os lo merecéis. Sí, señor, tú más, cuídate. Ya me voy calentico a mi casa. Hasta luego. Bueno, vamos con el tema dedicado, no sin antes recordar que ha estado Fran Carmona, por supuesto, Santi Girón, hemos recordado a Ruth, a Raúl Moreno, el informativo ramoniano desde Logroño, qué hermosa eres, y los amigos de Moviola con Gabonevo y Mirinda, por supuesto. La vida oficial del Planeta Duna con Juanma Beltrán. Di algo brillante para acabar, voy a poner el colofón. A ver. Signing. ¿Cómo? Nada, que tú también eres magnífico y a ver si podemos vernos en persona la semana que viene también. A ver si es verdad. Nos hemos visto ya esta semana. La próxima te refieres también, ¿no? Sobredosis, ya tengo que dejar una semana y otra no, porque si no, no puedo verte tantas veces seguidas. Pero bueno. Javi Sánchez, di algo con amor. Amorfo, ¿no? sí, bueno, sí. Que nada, que nos vamos. Nos vamos con una canción que eligió Juanma, que ya que lo tenemos aquí, que menos que ponga una canción él. A ver, ¿cuál es? Pues Faster, de Within Temptations. Ah, esta que suena ya, ¿no? Que es muy bonita. Sí, más rápido todavía. Planeta Duna volverá la próxima semana. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós.